tanto San Luis, con fervor y devoción. Te quiero tanto San Luis, con fervor y devoción. Si estoy yo lejos de ti, te llevo en el corazón. Si estoy yo lejos de ti, te llevo en el corazón. Ay, ay, ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti. Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti. Y ahora, tunas y tuneros, a gozar al compás de la Sonora Dinamita. Ay, San Luis Potosí, hey, tanto que te quiero a ti. Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti. Canten tunas y tuneros la canción de su barriada. Canten tunas y tuneros la canción de su barriada. Mientras con mi prenda amada me voy por este sendero. Mientras con mi prenda amada me voy por este sendero. Ay, San Luis Potosí,